Identidad es viejas raíces, nuevas semillas. Identidad es una serie radiofónica original de Metzli George y Roberto Yáñez. Identidad es una serie radiofónica integrada por 12 capítulos en los que abordaremos el estudio y reflexión de los pueblos originarios, su pasado, su presente y el futuro en la Ciudad de México. Capítulo 3. Los pueblos originarios de la Ciudad de México y sus recursos naturales. Los pueblos originarios del Distrito Federal sobrevivieron a las conquistas de otros pueblos y de otras culturas, pero lo que más afecta a sus recursos naturales es el crecimiento de la mancha urbana, ya que sus territorios han sido invadidos por casas y sus fuentes de agua, ríos y manantiales se entubaron para abastecer la ciudad o están contaminados por desechos urbanos, además de que los lagos han sido desecados para la urbanización. También se ha dado el olvido del campo, que ha sido una política constante. Sin embargo, los habitantes de estos pueblos no han abandonado sus lugares de origen, a pesar de que ya no obtienen, como antes, toda su alimentación de la tierra, los lagos y los bosques cercanos. Algunos poblados, los más afortunados, conviven entre lo rural y lo urbano. A otros, los absorbió totalmente la mancha urbana. Ambos tipos de pueblos alteraron su modo de vida. Unos se opusieron a ser desplazados o desarticulados y otros más siguen defendiendo sus tierras, su gran recurso natural. ¿Dónde están y cuáles son los recursos naturales con los que cuenta la Ciudad de México? En el sur y surponiente de la Ciudad de México se localizan las principales áreas verdes, serranías, bosques y fuentes de agua, recursos de vital importancia que presentan un gradiente muy marcado de ecosistemas. El corredor Ajusco-Chichinautzin, en el sur, favorece la conservación de recursos naturales al tiempo que aminora el crecimiento de la mancha urbana entre las ciudades de México y Cuernavaca. Asimismo, es primordial para la recarga de los mantos acuíferos, así como para la dinámica físico-biológica de toda la cuenca del Valle de México. En el norte y nororiente de la ciudad, aunque los recursos naturales han sido absorbidos casi en su totalidad por el crecimiento de la mancha urbana, todavía hay algunos sitios como la Sierra de Guadalupe, donde se ubican los cerros Zacatenco, Tepeyac y Chichihuite. También encontramos otros cerros aislados, como el de Chapultepec, Peñón de los Baños y Peñón del Marqués. La vegetación. La vegetación actual tiene una gran diversidad de bosques de oyamel, pino, encino, así como matorrales, pastizales y vegetación urbana y de agricultura. La importancia de la región del Valle de México radica en que dispone de 2.000 especies de plantas vasculares, de las cuales unas 942 se encuentran solo en el surponiente. Esta cantidad es significativa si se considera que el número de especies en todo México es de alrededor de 20.000. De ellas, al menos 160 las utiliza el ser humano. La fauna. Uno de los grupos más importantes es el de los mamíferos. En la región surponiente se encuentran 84 especies y 105 en todo el Valle de México, de las 500 que existen en el país. Asimismo, encontramos 103 especies de aves, 59 reptiles, 23 de anfibios y 15 de peces. Es importante destacar que entre la fauna existen 27 especies amenazadas, 12 están en peligro de extinción. En cuanto a los recursos acuáticos, la mayoría de los lagos, ríos y arroyos están en proceso de desaparición o son remanentes debido a la modificación del entorno, sobre todo por la deforestación, la denudación y erosión de los suelos, además de la desecación de los lagos, principalmente en el norte. La contaminación de estos ríos, lagos y arroyos se debe principalmente a que en ellas se vierten aguas residuales industriales y domésticas, además de agroquímicos que contaminan este líquido. La riqueza biológica y el paisaje son resultado de la variabilidad de altitudes, la topografía y la posición geográfica. La importancia de los terrenos agrícolas, ganado, forestales, además de para los productores y la mayoría de comuneros o ejidatarios pertenecientes a pueblos originarios, son fundamentales para la consolidación y sobrevivencia de la Gran Ciudad de México. Se calcula que el área rural aporta 71% del agua que se consume y sus bosques producen el oxígeno necesario para quienes la habitan, además de la elevada biodiversidad que contiene. Los problemas antropogénicos que han provocado la pérdida o degradación de sus recursos naturales son, entre otros, la urbanización, la fragmentación que ocasiona la construcción de vías de comunicación, el avance de las actividades agropecuarias, la quema, la deforestación y el turismo. Actividades agropecuarias y el crecimiento de la mancha urbana son las que en mayor medida provocan la sobreexplotación de los recursos naturales debido al creciente número de personas que habitan en los pueblos originarios. El manejo de los recursos naturales por los pueblos originarios. En cuanto a la apropiación y conservación de los recursos naturales, encontramos que para los habitantes de los pueblos originarios, cada entorno ecológico constituye un escenario único, donde tienen lugar procesos de apropiación entre los elementos de la naturaleza. Además, en estos pueblos encontramos gran cantidad de conocimientos, tecnologías y estrategias de apropiación de la naturaleza. La actividad agrícola se realiza en una superficie que ha crecido con el transcurso del tiempo. Los principales cultivos se pueden dividir en perennes y anuales, o en alimenticios como elotes, maíz de grano, frijol, avena, chícharo, entre otros. y hortícolas, que son zanahorias, espinacas, amaranto, calabacita, acelgas, rábanos, apio, lechuga, betabel, brócoli, verdolaga, haba verde con cáscara, tomate verde, coliflor, col y papa. También existen los florales, como el geranio, la alelí y el clavel, árboles frutales y de Navidad. Actualmente, cerca del 85% de los cultivos son anuales y el resto perennes. La superficie más grande la ocupan los sembradíos anuales de maíz para elote y avena forrajera, seguidos de cultivos perennes como nopal para hortaliza, maíz y avena para grano y chícharo, aunque es importante mencionar que existe una tendencia a la diversificación de cultivos hortícolas. Bonsoir, posez votre question. Bonsoir, messieurs, je voudrais savoir si à 6 heures heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Requerir vías de comunicación no es nuevo, pero cada vez que tenemos vía de comunicación, lo que crece es la mancha urbana. Y esto afecta a las áreas verdes. En el sur y en el sur oeste de la Ciudad de México, tenemos lo que se llama el suelo de conservación. son áreas de bosque que lo que nos ayudan es a recargar el agua de los acuíferos, a mantener el flujo superficial como es este que es el río Magdalena. ¿Qué es lo que pasa? La parte superficial y subterránea están ligadas, están unidas. El agua que cae en superficie se infiltra y penetra. Estos cortes al flujo de agua subterránea, ¿qué es lo que hacen? Darnos menos agua. Tenemos menos disponibilidad del agua todos los habitantes de esta ciudad, especialmente los que estamos cercanos a esta ciudad. ¿Qué es lo que pasa con una vía como esta? Pues tenemos una interrupción del flujo. Esta vía va a ser un proyecto de aproximadamente 5 kilómetros, de los cuales 3 son túneles. ¿Qué estamos haciendo con eso? Deteniendo el flujo, cortando el flujo de agua subterránea. Probablemente parezca que es poco, pero esto lo hemos venido haciendo muy poco a poco en toda la zona de los alrededores de la Cuenca de México y estamos afectando lo que es el flujo de agua. Estamos llevando estas vías de comunicación cada vez más arriba a las zonas boscosas, estamos permitiendo que la ciudad crezca y hay que ponerle un freno a eso. ¿Qué es lo que pasa? A mayores vialidades, a mayor crecimiento urbano, menor disponibilidad de agua. Estos son parte de los problemas. Beneficios, probablemente esta vía se vean beneficios inmediatos en cuanto al transporte. Transporte de un punto a otro, pero llegamos a una zona saturada. Al desembocar en Luis Cabrera, todos los vehículos que vengan de la zona de Santa Fe, lo que pasa es que llegan a una zona saturada. Con esto estamos también afectando lo que es la calidad del aire que les afecta a estos bosques. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fomentar el que los bosques vayan en decadencia y el que la recarga de agua sea menor. Con este asunto de la supervía, parte de lo que necesitamos es un balance entre los aspectos urbanos, económicos, sociales y ambientales que no podemos perder de vista. Si queremos tener agua, que son parte de los servicios que la naturaleza nos brinda de manera gratuita, cantidad, calidad del agua, tenemos que conservar estas zonas verdes. No podemos seguir destruyéndolas poco a poco. Ahorita es la supervía del Poniente, al rato va a ser un puente que pase también por el río Magdalena y nos lo destruya. Va a unirse a la carretera Cuernavaca. Y así vamos destruyendo lo poco que nos queda en los alrededores de la Cuenca de México, fundamental para proveernos de agua. No es solo el crecimiento de la ciudad, no es solo vías de comunicación, el desarrollo de esta ciudad, el mantenimiento de esta ciudad, depende de recursos naturales como es el agua. Se defiende. las chinampas. De los pueblos originarios de la cuenca del Valle de México, los de Xochimilco y Tláhuac poseen una historia y una cultura muy particulares en relación con el agua. Son comunidades lacustres que tienen una identidad común y las chinampas son su característica primordial. El esfuerzo de estas antiguas culturas por adaptarse al ambiente dio como resultado la creación de chinampas en los lagos de Chalco y Xochimilco. Se trata de una antigua tecnología agrícola que aún sorprende por sus altos rendimientos, la diversidad de cultivos y la calidad de sus productos. La chinampa ha demostrado ser redituable a largo plazo y la agricultura chinampera todavía es el principal factor de identidad que configura un modelo cultural rico en expresiones organizativas y rituales. Los investigadores modernos continúan estudiando el agroecosistema chinampero. Las chinampas son un legado histórico para la humanidad, una especie de jardín milenario de la Ciudad de México. Una chinampa es un terreno construido de manera artificial en la ciénega, casi siempre de forma rectangular, orientado las más de las veces de norte a sur, parecido a una isla y rodeado por apantles y acalotes, que son canales y zanjas. La palabra chinampa proviene del náhuatl chinampán y de chinamitli, cerca de cañas o varas. Etimológicamente significa sobre el cerco de cañas o varas. Casi todos estos manantiales se entubaron a principios del siglo XX, en la época del presidente Porfirio Díaz, por medio del acueducto que se extendía desde San Luis Tlajialtemalco hasta la colonia Condesa y cuya longitud alcanzaba 27 kilómetros. En el decreto del Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal firmada en el año 2000, las áreas chinamperas de Xochimilco y Tláhuac se clasificaron en el suelo de conservación agroecológica especial, donde se debe fomentar su conservación a través de la continuidad de los sistemas de manejo tradicionales del mantenimiento de la hidrodinámica, prohibiendo la interrupción del flujo y comunicación de los canales y la reducción al máximo del uso de productos químicos para evitar la contaminación del suelo y el agua. Como sistema único de cultivo en el mundo, las medidas que se tomen en favor de las chinampas deben fundamentarse en las propuestas de los artífices y protagonistas de este sistema, ejemplar de la cultura ecológica de México, los indígenas chinamperos, que desde hace tiempo buscan rehabilitarlas con la asesoría de diversos especialistas en agronomía, etnología, etnohistoria, hidrología y otras ciencias. Por cierto, ¿alguna vez has probado unos ricos esquites con epazote y chile poblano? ¿O una rica carnita de puerco con verdolagas en salsa verde? ¿O qué tal unos guauzontles capeados rellenos de queso en salsa de jitomate? ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿no? Todos estos vegetales y hortalizas provienen de la zona chinampera de Xochimilco y Tláhuac. En el caso de los pueblos que ya no cuentan con recursos naturales, sus habitantes se han adaptado a la vida urbana y aprovechan sus conocimientos ancestrales en la cría de animales de traspatio y en huertos familiares, de los que obtienen parte de sus alimentos y a veces venden el excedente, así como medicinas y condimentos, entre otros. Por ejemplo, en el pueblo de Iztapalapa, que a pesar de estar rodeado e invadido por nuevos vecinos y colonos y la central de abastos, algunos lugareños todavía tienen animales en pequeños corrales en sus patios traseros. Pueden verse cerdos, pollos, palomas y en menor número vacas, borregos y caballos. Cabe resaltar que en estos pueblos es evidente el importante papel que cumplen las mujeres en la continuidad y transmisión de conocimientos. Testimonio de Anastasio García, un habitante de la zona chinampera de Xochimilco, en la revista Mano Vuelta, considera que persiste el sistema agrícola llamado chinampería porque la esencia de ese terreno inventado, de este suelo formado por los xochimilcas, sigue teniendo vigencia. En los barrios del norte de Xochimilco sigue habiendo chinampas, aunque no totalmente completas con los elementos que las caracterizaban, como el agua, los árboles y las plantas. Algunas de estas detenían el deterioro de las orillas de la chinampa. De alguna manera, se sigue sembrando como lo hacían nuestros ancestros. Hay todavía gente que se dedica a esto con cambios mínimos. Algo que ha caracterizado a la gente de San Gregorio es que después de su trabajo en la Ciudad de México, se sigue dedicando a la chinampa. Yo conozco amigos profesionistas, médicos, ingenieros y abogados que en la tardecita y en sus ratos libres se van a la chinampa, todavía a cultivar. Sí han habido cambios tecnológicos, pero la chinampa se sigue sosteniendo. Dice Rubén Cabello, de San Luis Tlaxiatemalco. Los pueblos tienen su gente, con una costumbre o una forma de vivir. Los movimientos de aquí se hacen porque todos nos conocemos o todos somos parientes. Eso es lo que no quiere entender la autoridad. A nosotros nos vienen a agredir quitándonos un predio que sabemos que no es de ellos. Está dentro de nuestro territorio. Estos señores no nos han hecho caso. Entonces vamos a presionar a través de apoderarnos de lo que a nosotros nos corresponde. Entre los problemas más graves que han enfrentado los pueblos de la Ciudad de México relacionados con sus recursos naturales y el territorio, figuran los asentamientos irregulares, los desarrollos inmobiliarios y las expropiaciones para obras federales o locales. En el primer caso, los fraccionadores del propio pueblo u otros construyen viviendas en áreas con uso de suelo no habitacional, lo que ocasiona daños ecológicos, además de un crecimiento urbano caótico. En el segundo, los recursos, principalmente tierras y agua, los grupos inmobiliarios los utilizan para la edificación y dotación de servicios a viviendas sencillas o de lujo. En el último caso, en las tierras expropiadas, se construyeron autopistas, carreteras, oficinas gubernamentales, parques ecológicos u otros. La llegada masiva y desordenada de la población fija o flotante ha mermado y encarecido los recursos y servicios con que cuentan los pueblos. se dará cuenta que siempre tiene agua. Y siempre tiene agua porque, porque es una de las zonas más bajas de la Ciudad de México. Entonces siempre hay agua ahí. Si uno le quita ese pedazo de agua, ¿a dónde se va a ir esa agua? A inundar colonias donde habitan las personas. Pero no solo eso. Aun cuando parezca que está aislado por dos calles, que es periférico de un lado, periférico del otro, es una zona de migración de plantas y animales de la parte norte del humedal a la parte sur. Entonces, cuando uno la destruye por completo, en parte norte y la parte sur de Xochimilco, entonces la parte norte, que es la más pequeña, va a estar ahogada y se va a morir pronto y se va a urbanizar muy rápido. Aún así, ese humedal, ese pastizal en el camellón, también captura carbono y captura carbono muy fuerte, que es pieza fundamental en términos de cambio climático. Los árboles en los camellones son muy importantes, no son piezas ornamentales únicamente, sino que interactúan con nosotros todo el tiempo. Los humedales capturan carbono, ayudan a la regulación de inundaciones, generan biodiversidad, interactúan. Eso es porque vivimos en un ecosistema. Las transiciones críticas, como les llamamos en ecología, son estas transiciones de que uno le va agregando poco a poco una perturbación y parece que no pasa nada, y de repente pasa muy dramáticamente un cambio muy fuerte. En el caso de la Ciudad de México, ese cambio podría darse a nivel de agua, que nos quedemos sin agua en la Ciudad de México de un año para otro, a nivel de movilidad, incluso ahora de contaminación del aire. Estas, no sabemos cuándo son estas transiciones, no sabemos a partir de qué pequeño o supuestamente pequeño afectación va a generar esta transición crítica. Lo que sí estamos seguros, y eso es lo que dice Stephen Schneider, es entre más hagamos, seguro vamos a llegar a ella. Entonces, porque si pasamos a la transición crítica, regresarnos va a ser muchísimo más costoso que detenernos en este momento. La urbanización de un camellón como este, ya sea por abajo o por arriba, ya sea que no sea segundo piso, sino que destruyan el humedal para poner las calles encima, o hagan pilotes para hacerlo segundo piso, eso va a destruirlo tarde o temprano. Si uno tala un árbol que le da una sombra, imaginen que uno tiene un árbol en su jardín y a uno le da una sombra muy rica en las tardes porque el sol pega muy duro en esa zona, pero además es fresco, además hay nidos, etcétera, etcétera. Si uno tala ese árbol y dice, pero voy a plantar dos en el Ajusco, uno se va a quedar sin esa frescura que le daba ese árbol, va a dejar de escuchar a los pájaros, va a dejar de tener esa interacción con ese árbol. Y se van a plantar dos árboles, porque es el doble y es mucho más importante, etcétera, chiquitos, en quién sabe dónde. Esos dos árboles no le van a servir en lo absoluto a la persona que taló ese árbol. Esos dos árboles a lo mejor se mueren, la probabilidad de que se mueran es altísima. La cantidad de árboles que se han forestado en los últimos 6 años, tendríamos árboles en todo el territorio nacional, incluyendo la parte de mar. Las manifestaciones de impacto ambiental se generaron hace como 20, 25 años con el fin de que las empresas que estuvieran afectando de una u otra forma la ecología de un lugar hicieran una manifestación y el gobierno evaluara esa manifestación para decir el efecto es muy grande, entonces no se puede hacer, o el efecto no es tan grande y el beneficio va a ser mucho mejor. Y entonces, sí, adelante con la obra. Se volvieron la justificación perfecta para una constructora hacer lo que le place. Y el gobierno evalúa a la empresa, pues es como si yo hago un examen y yo mismo me evalúo. Para que esa obra pase, el último intento de Nueva York fue en 1950. Intentaba destruir el Soho, intentaba destruir Greenwich Village. O sea, iba a ser una causa que ni siquiera era ecológica y que aún así los vecinos lograron detener. Y se dieron cuenta algo que no solo está en términos empíricos muy claro, sino en términos matemáticos. Cuando uno hace una calle, genera más tráfico. Creer que se va a solucionar el problema de la vialidad con más calles es caer en una falacia. Porque lo único que está incentivando es la utilización del auto. Eso es lo único que está haciendo. Algunos de los parques más importantes son el Cerro de la Estrella, cuya área pertenecía al pueblo de Iztapalapa, y el del Tepeyac, que pertenecía al pueblo de Villa de Guadalupe. Los que están en un mejor estado de conservación son el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, en el pueblo del Ajusco, el Parque Nacional del Desierto de los Leones, dentro de la delimitación de San Mateo Tlaltenango, la zona de protección forestal de las Cañadas de Contreras, del pueblo de Magdalena Contreras, y el Parque Ecológico de la Ciudad de México en Xochimilco. Una área importante de destacar son los humedales ubicados en la delegación Tláhuac, incluidos en el Acuerdo de Cooperación Internacional firmado por Canadá, Estados Unidos y México para la protección y manejo de las especies de aves acuáticas migratorias, entre otras especies de flora y fauna silvestres y los hábitats que las sustentan. Desde el punto de vista de la conservación de los recursos naturales de los pueblos originarios, la dimensión cultural juega un papel importante. La interacción sociedad-naturaleza la determinan procesos que se establecen dentro de la sociedad y que además de las relaciones económicas y la organización política incluyen los medios técnicos para manejar los recursos naturales, las ideas, las percepciones y los valores respecto de la naturaleza. También se ha reconocido riesgos importantes para la supervivencia de los recursos naturales en la Ciudad de México y se señala que en los pueblos originarios, entre indígenas y campesinos, existen formas de pensar y de actuar respecto de la naturaleza que constituyen opciones que se deben tomar en cuenta, pues son un componente importante del patrimonio cultural de México. Algunos ejemplos de estas alternativas son los modelos de aprovechamiento que emplean estas comunidades donde las prácticas agrícolas como los sistemas de rotación, los policultivos y los sistemas de producción en terrazas y chinampas, el aprovechamiento de gran diversidad de flora y fauna, entre las que se encuentran numerosas especies de hongos, plantas, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, muchas de ellas para alimentación, así como el cultivo de especies que han probado ser altamente rentables, entre muchas otras, de alguna manera han permitido conservar sus recursos naturales. Vengo a cantar al dador de la vida, al que todo lo hace por el que todo vive. En mi rodela tengo plumas de colores, flores y canciones para sanar corazones. Avivando el fuego y batiendo los tambores, preparo el ritual, el ciclo vida y muerte. Quiero saludar a los cuatro lugares, arriba, abajo, a lo cerca y a lo junto. En el Temazcal, en el Temazcal, en el Temazcal, en el Temazcal. Ómete, otro, nuestro padre y nuestra madre, omnipresente, acompáñame en el viaje. Aunque estén abiertas las puertas del inframundo, en tu luz me guío, dame fuerza, dame brío. Solo los guerreros que hemos sido convocados, los que estamos aquí, los que hasta aquí hemos llegado. Cuidando las puertas hemos de recorrerlas, ya no tengo miedo, yo mismo soy un atea. En el Temazcal, en el Temazcal. Tierra es mi cuerpo, aire es mi aliento, agua es mi sangre, fuego mi espíritu. En el Temazcal, en el Temazcal, en el Temazcal, en el Temazcal. La primera puerta, mira que ya no está abierta, para que empiecen las canciones, para que empiecen los calores, y que salgan los dolores y se alejen los temores. Del virus salen olores de árboles ganadores. Puerta, mira que todo es penumbra, bien adentro de la tumba, mira las piedras que alumbran de regreso al mismo vientre, mira mi madre en la tierra que pronto he de renacer y volveré a florecer. En el Temazcal, en el Temazcal, en el Temazcal, en el Temazcal. Y la tercera puerta, mira abandona el alfa, mira que aguanta, agarrar el sacrificio es primero para que surja la vida. Que tienes que morir, pero que es vida, pero que es muerte, todo es un ciclo aquí. De la cuarta puerta, mira, me vuelven las fuerzas, renaciendo poderoso, renaciendo vigoroso. Fortalecen las canciones, desvanecen los dolores. Vuelo flores, llueven flores, mira, renacen los colores como hierba. hierba de pirul, sanando corazones. Así es que con respeto me dirijo yo y yo. Pido permiso para volver a la vida. Salgo armado con la palabra florida. En el Temazcal, en el Temazcal. Radiofónica dedicada a los pueblos originarios de la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima semana.